que ya tenga tu pasión, porque de pronto roba el corazón. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Súbela, que súbela, que súbela, que súbela. ¡Ay! ¡Qué bonito, oye, ella! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y arriba las palmas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yeah! Aunque me duela, ¿qué pasó? Yo dejaré a Daniela. Aunque me duela, yo dejaré a Daniela. Si no me quieres, no partiré. Aunque después de que yo moriré, no dudes que ya tenga tu pasión, porque de pronto